la confesionalidad católica del Estado con proyección social. Ahora quisiera decir algo mucho más de paso de un tema complementario, que es la relación benévola y la cooperación con la Iglesia, que como ya anticipé, no es lo mismo que la confesionalidad en las leyes. La confesionalidad podría coexistir con tirantez o con fría distancia en las relaciones, e incluso podría coexistir muy bien con falta de relaciones diplomáticas. La benevolencia y el espíritu de cooperación brillaron de modo singular en la persona de Franco. No hablamos solo, ni siquiera en este momento hablamos propiamente de todo el régimen de Franco, sino de modo singular en su persona. Y no solo como relación entre potestades, sino como una actitud filial. Declaraciones convergentes de muchos testigos cualificados lo destacan durante decenios como el máximo servidor de la Iglesia en muchos siglos. Y una de las voces más características en este reconocimiento, nada sospechosa por sus antecedentes, es el cardenal Herrera Oria, que dijo en una ocasión: nadie ha servido a la Iglesia como él ni San Fernando. La primera muestra de esta relación cooperante, y no sólo de un reconocimiento en las leyes, se dio ya hablando con el cardenal Gomá en diciembre del año 36, cuando Gomá acababa de ser designado como representante oficioso de la Santa Sede ante él, ante el gobierno nacional. Franco le ofreció la seguridad de respetar la libertad de la Iglesia en el ejercicio de sus funciones, pero además un leal concurso, y mostró el deseo de una colaboración mutua. Y todas las voces de la Iglesia, incluso en la ultimísima etapa, han proclamado y han reconocido que esta actitud inicial se mantuvo invariable. Y sobre todo en los primeros decenios hay una prueba, un test. En aquel momento, como saben, los que conocen la época, quizá el signo más claro de libertad de la Iglesia en Europa era la acción católica. En Alemania, en Italia, en otras partes, las dificultades o limitaciones en esta materia se manifestaban siempre en restricciones para la acción católica. La acción católica española durante todos los años 40, 50, y sin que nunca haya retractado luego esta afirmación, proclamó que todo habían sido facilidades, como publicó su órgano oficial Ecclesia. Y este es sin duda el índice más revelador de la libertad de la Iglesia. Esta libertad, y es algo no muy común, no se entiende solo como independencia, sino como una aportación positiva en dos direcciones. Primera, creando condiciones propicias. No basta dejar hacer. El mismo Concilio, hablando de la libertad civil en el orden religioso, supone siempre esta dimensión positiva. El poder civil no puede coaccionar, no puede decidir en esa materia íntima, pero puede y debe crear condiciones propicias para los que quieren seguir la voluntad de Dios. No condiciones propicias, por ejemplo, para los ateos. El Concilio no dice absolutamente nada de eso. No coacción para todos, condiciones propicias para los que quieren cumplir su obligación ante Dios. Esto tuvo una aplicación importantísima de la que estamos viviendo en el campo de la enseñanza, porque creó la posibilidad efectiva de que la Iglesia educase a todos sus hijos, a todos los bautizados. Y para entenderlo basta mirar a Francia, ahí al lado. Por razón de la estructura política, y por mucho que legalmente en Francia se reconozca la libertad en forma de independencia, que cada uno haga lo que quiera, el hecho resultante es que la posibilidad real de que la Iglesia de Francia forme a sus bautizados ya en los años 50, y a mí me lo dijo una representación suprema de aquella iglesia y en un acto público, se reducía a menos del 10%. Y basta un mínimo cambio en la vacación semanal de las escuelas públicas, que son las que acaparan casi la totalidad del alumnado, para que esta posibilidad del 10% se anule. Y de hecho, en los últimos años, periódicamente resucita en Francia, entre los obispos, esta inquietud angustiosa. Cuando la tarde de vacación era el miércoles o el jueves, a los padres les costaba mucho, a no ser que fueran realmente muy responsables y piadosos, enviar a sus chicos a la organización catequética de la iglesia, que era excelente. Pero si la tarde de vacación es el viernes, los padres no lo envían, se lo llevan consigo al fin de semana. Y solo por esta operación, que es legítima, está en manos del poder civil, puede en un momento dado desaparecer automáticamente casi la totalidad de las posibilidades reales de que esos niños que no reciben formación religiosa en la escuela la reciban en escuelas complementarias, en la catequesis del episcopado francés. Por tanto, esto es la libertad, y este dato lo adquirí yo hablando precisamente de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es poder cumplir la misión. Y segundo, se trata de una libertad positiva si, de acuerdo con el Concilio, en su gran documento sobre la educación, no se ofrece solo, como se ofrece ahora y siempre, una libertad neutra. El chico puede recibir lecciones religiosas, el maestro de al lado puede darle lecciones antirreligiosas, una especie de neutralidad. El Concilio ha puesto, aunque ha sido muy olvidado, como principio básico de toda la materia de enseñanza, y refiriéndose no a los católicos, sino a todo el mundo, que es deber primordial, porque corresponde a un derecho primario de todos los responsables de la educación, enseñantes o autoridades, en relación con los niños y los jóvenes, estimularlos en el aprecio y asimilación de los valores religiosos y morales. Y para que no todo quede en frases genéricas, abstractas, que no cuestan nada, el texto conciliar añade: estimularles para que conozcan y llamen a Dios. Y lo pone como obligación de todas las autoridades del universo. En relación con esto se podría tocar, pero lo voy a omitir, porque si no me ocurrirá lo de ayer, que queden cosas que no es que sean más interesantes, pero necesitan quizá más esclarecimiento, el punto de la elección o designación o nombramiento de los obispos. No quiero entrar en él. Baste recordar que después del forcejeo diplomático de los años 38, 39, 40, Franco por fin accedió, con gran satisfacción de la Santa Sede, a un sistema propuesto por la Santa Sede, que no era de presentación como el que hay en Francia, en Metz y en Estrasburgo, o como el que había habido en España antes, o el que había también en algunos países de América, sino que es un sistema de elección de candidatos en que el nuncio, después de consultar, termina elaborando una lista de 6, y el Papa puede tomar de ahí una terna si quiere, o puede sustituirla, etcétera, de suerte que la decisión última y desde luego la valoración de los candidatos estaba siempre íntegramente en manos de la Santa Sede. Pero no quiero seguir hablando porque si no faltaría la palabra que acabo de dar. Solo como dato sugestivo, aparte de que Franco había dicho inicialmente que él no quería ser como los antiguos gobernantes que hacían obispos, otro dato manifestado ante la conferencia episcopal por él, de que jamás había intervenido ni siquiera con recomendaciones en la designación de ningún obispo, con una sola excepción, cuando se trasladó a un determinado obispo, a una determinada diócesis, obispo que ya era, conociendo las dificultades que eran notables de aquella diócesis y la enfermedad y otras disminuciones de aquella persona, las hizo ver para que las tuviesen en cuenta y no le hicieron caso y no insistió. Y otro dato final es que a la hora de su muerte, entre 80 y tantos obispos que había en España, prácticamente la mitad habíamos, porque yo era uno de ellos, accedido al episcopado sin intervención ninguna de Franco, por decisión unilateral, si queremos, en solitario, legítimamente, de la Santa Sede. El tema de esta independencia se relaciona, de la libertad, se relaciona pues con la independencia. Prácticamente es el mismo asunto. Sobre este punto me limito a recordar, para poder pasar adelante, que pasados ya años de vigencia del régimen, del sistema, el cardenal Pla y de Miel, con los ojos puestos en la Europa posbélica, afirmó y publicó: hemos de reconocer que en general, desde muchos siglos, no se había reconocido tanto, teórica y prácticamente, la independencia de la Iglesia como por el actual gobierno. Y después hay manifestaciones de este tipo, incluso entrando en los años 70, de no pocos prelados. Otro asunto sobre el cual paso, pero conviene dejarlo registrado, como una dimensión de este panorama y de esta benevolencia cooperante, son las facilidades que se dieron a la Iglesia para el ejercicio de su misión en las instituciones del Estado. No ya en sus propias instituciones, sino en las del Estado. Y ahí se puede incluir toda la protección legal en el campo de la familia, del matrimonio, la educación cristiana, pero también en la radio, televisión, frente de juventudes, etcétera, etcétera. Facilidades, se ha escrito más de una vez, porque es evidente, mayores que la capacidad de aprovecharlas. Porque a la Iglesia se le viene encima una riqueza de campos y de posibilidades para los que no tenía medios en los años 40, como ocurrió, por ejemplo, en la universidad. La benevolencia tiene tres manifestaciones que recorren todo el periodo de la actividad de la persona de Franco y de su régimen. Primero, su capacidad de acoger las indicaciones jerárquicas o de personas consagradas, papas, obispos, superiores religiosos, que todos elogian, porque el Pardo fue una especie de lugar de romería universal. Segundo, su carácter respetuoso por razón de fe, Baste aludir a una anécdota ultra sabida, cuando en torno a él se murmuraba porque acababan de elegir papa al cardenal Montini y no les caía en gracia a muchos, él cortó radicalmente la murmuración diciendo: ya no es Montini, es el papa y todos le debemos obediencia. Tercero, una delicadeza casi increíble por cuidar siempre el honor y buen nombre de las personas de la Iglesia. En más de una ocasión, personas a veces situadas en escalafones altos de la Iglesia le habían creado muchos problemas. Podría políticamente considerarlos casi como agresores, aprovechar alguna ocasión para bajarles los humos o para anularlos, y siempre prohibió tajantemente que se hablase de esos asuntos, con lo cual se han favorecido algunas personas que antes habían hablado demasiado. Y por último, ya abarcando todo el periodo, casi 40 años, que son muchos, es singular la actitud de Franco en los momentos de tensión o de conflicto o de recelos o de divergencias o de incidentes que no podían faltar en 40 años. Desde la famosa negociación diplomática dificilísima de la primera hora, a los casos Vidal y Barraquer, Segura, etcétera, hasta el muy sonado y más reciente, pero no el más interesante, que es el de Monseñor Añoveros. Y esta actitud es singular por tres títulos. Primero, las diferencias y los incidentes que muchos historiadores movilizan como un arma de combate para demostrar no sé qué, surgen siempre, esto es lo singular, dentro de una convergencia sustancial y de un marco favorable de leyes y cooperación. Marco que sigue actuando al servicio de la misión de la Iglesia, a pesar de los incidentes. Ya en la primera hora, cuando dolía mucho en España la tardanza del reconocimiento diplomático de la Santa Sede, el clima para la acción pastoral y la vida religiosa del pueblo fue más propicio que nunca. Luego las condiciones propicias en todos los órdenes no se interrumpieron nunca. Y creo que la magnitud de este hecho histórico se destaca por comparación con situaciones posteriores o actuales. Cuando, por ejemplo, suena alguna voz eclesiástica que para congraciarse con los poderes del día dice que también antes había disentimientos y dificultades. O por ejemplo, cuando no sin cierta frivolidad se lamenta primero la falta de atención a la Iglesia por parte de los poderes, que Felipe González no recibe a Monseñor Supía, por ejemplo. Muy bien. Y de pronto se declaran buenas las relaciones solo porque las partes se hablan. Pero mientras las partes se hablan, sigue su curso implacable la acción pública de descristianización, de corrupción moral de la juventud y de trabas en la acción educativa de la Iglesia. Esta es la diferencia esencial. En segundo lugar, en los momentos críticos, a lo largo de 40 años, o momentos de preocupación, ya apuntados, la Santa Sede y los obispos reafirman siempre, sin excepción, su confianza en la persona de Franco. Y como consecuencia, y finalmente, Franco termina en todos los incidentes o situaciones conflictivas como pacificador y factor de concordia, en las relaciones Iglesia-Estado. Por ejemplo, el incidente gubernamental con el obispo Añoveros en el año 74 fue cerrado por intervención de Franco. Y en honor de Monseñor Añoveros, antiguo combatiente requeté, capellán de Navarros combatientes, ¿no? Hay que decir que muy pocos meses antes de este incidente, al surgir una situación conflictiva en torno a unos sacerdotes complicados en la violencia, había propuesto a la conferencia episcopal reunida en pleno una gestión ante el jefe del Estado, diciendo que tenía gran confianza en su genialidad, en su serenidad, en su eficacia aún ahora y en su ponderación. Pero lo más significativo de esta actitud, y escalamos una alta cumbre, se dio en la difícil negociación, tantas veces mentada, de los años 38 al 41. Sabido es que para evitar una ruptura, Franco accedió a los deseos de la Santa Sede. Pero antes, en el año 39, hubo un momento en que, en los ambientes del gobierno y de Franco, se llegó a insinuar que si Roma no restablecía el concordato, por falta de estatuto jurídico, se iba a la suspensión de relaciones diplomáticas, que estuvieron a punto de ocurrir. Hecho normal, no tiene importancia ninguna, es un incidente normal de unas negociaciones. Lo singular viene ahora en el modo de decirlo, que constituyó una expresión ejemplar de lo que es propiamente la confesionalidad benevolente. Porque aún sin relación diplomática, anunció Franco, primero, que resolvería un caso apremiante que era darle algo a los pobres sacerdotes, al clero que estaba tirado en la miseria. Que no haría depender eso de la negociación diplomática. Pero sobre todo, esta expresión que quizá no ha sonado muchas veces, quizá ninguna, en ninguna negociación diplomática. La ruptura se haría sin perjuicio de la sumisión espiritual a la sede apostólica en cuanto definidora de la verdad y el dogma y cabeza visible de la Iglesia Católica. Confesionalidad, independencia, en una forma difícilmente no ya superable, sino ni siquiera igualable. En realidad, refiriéndonos a este capítulo, que es muy importante, de los incidentes, las tensiones, los conflictos, que no hay quien evite, y a veces pueden darse sin culpa de nadie, así es la vida de compleja, merece una atención particular el modo con que Franco mantuvo a lo largo de 40 años el rumbo entre circunstancias tan complejas y tan cambiantes, que me gustaría explicitar, pero no puedo. Teniéndolas en cuenta, tanto en España como en el mundo, el mundillo romano, etc., y mucho más si se añade la tempestad intraeclesial de los años 60 y 70 a la que luego me referiré. Entonces, el equilibrio de Franco y lo que llamaríamos su línea vectorial de fidelidad cristiana se levantan como un ciprés, según el adagio antiguo, como un ciprés entre mimbres, como un gigante entre pigmeos. Y así es como se comprende la confianza sin brechas que depositaron siempre, siempre, también en 1974 y 75, en su persona, los papas y los obispos. Ahora interesa que frente a este esbozo atropellado de la actitud, los criterios, los comportamientos de Franco, digamos algo acerca del juicio de la Iglesia sobre el régimen y sobre la gestión pública de Franco, pero algo que sea verdadero y no simplificado. En primer lugar, conviene tener en cuenta que el juicio moral de la Iglesia no puede entrar, no entra habitualmente en el campo de lo opinable, de las preferencias legítimas de los ciudadanos, ni tampoco entra en lo que son determinaciones legítimas de la autoridad política acerca de lo que en determinadas circunstancias es factible o no es factible, porque ese juicio es político y todo su valor moral corresponde al que tiene la responsabilidad, que es el poder civil y no la autoridad eclesiástica. Y aunque el gobernante sea hijo de la Iglesia, actúa con autonomía y bajo su propia responsabilidad. Lo que reclama la Iglesia es que la actuación de los gobernantes, y más si son hijos suyos, se inspire en principios morales que la orienten al servicio de las personas según su verdadera vocación y dignidad, y por tanto al auténtico bien común. En el caso de Franco, la Iglesia, sin identificarse con sus decisiones en lo que era legítimamente opinable o discutible, declaró oficialmente que su régimen era legítimo y que su legislación estaba en conformidad con las enseñanzas del magisterio y que su actitud personal era digna de aprecio. Y esto hasta el fin. Pues es patente que las variaciones normativas del Concilio Vaticano fueron asumidas por Franco. Luego hablaremos de eso que se llama el tiempo del desenganche. Desde el comienzo era, como saben, casi unánime la adhesión cariñosa y agradecida a Franco por parte de todas las personas militantes, conscientes o con responsabilidad en la Iglesia. Estaba con Franco, en masa, y lo elogiaba. El superior general, el padre general de la Compañía de Jesús, el famosísimo Ledochowski, precisamente en ese marco de las negociaciones difíciles, escribió una carta al Papa Pío XII declarando que, según testimonio unánime de todos los jesuitas de España, desde Asturias hasta Andalucía, que abarcaba al 99%, el régimen estaba dando admirables facilidades y servicios para la realización de la misión evangélica. 99%. Lo elogiaba por su acción liberadora, primero, favorecedora de la misión de la Iglesia, por su propósito de someter la política contingente a un principio superior, el cual incluía reverencia a Dios, respeto a la trascendencia de la persona humana, supremacía del orden moral en las leyes y en los actos de gobierno, interés por el bienestar de los ciudadanos, incluida, en cuanto posible, la mayor participación de los mismos. Pero es evidente que en los primeros decenios, no solo la Iglesia, sino el grueso del pueblo español, se interesaba como lo más urgente, ante todo, no por problemas de institucionalidad política, o de instauración monárquica o antimonárquica, sino por problemas que consistían en atender a necesidades primarias y mejorar la situación económica y social del pueblo. Era el verdadero problema, angustioso en muchos casos, y por tanto acaparaba la atención de la jerarquía, de los sacerdotes, de los fieles. Hay que recordar que la economía de guerra en la zona nacional había sido según reconocen todos los economistas, ejemplar y según sabemos los que tenemos experiencia, un modesto paraíso. Más paraíso cuanto más modesto. Por la baratura, la abundancia, la accesibilidad de todos los medios básicos de la vida. Luego, la necesidad de absorber el caos y la inflación enorme de la otra zona, unida a la interrupción de ayudas por razón de la guerra mundial, extendió la penuria en los famosos años 40. Solo que hay que notar que contra lo que se hace entender a muchos ahora, la famosa hambre de los años 40 no era una cosa española. Yo pasé más hambre en Italia y más hambre en Francia. Y regresando de un viaje de Italia por Francia, los maravillosos sacerdotes de Irún a poco me matan con una merluzada impresionante. Y lo hicieron porque podían hacerlo. Pero en fin, eran años de penuria, lo sabemos muy bien. Desde esa primera hora, y esto es tema de relación con la Iglesia, porque fue lo que más concitó la admiración y estimuló a la misma Iglesia, Franco se puso a impulsar tenazmente la creación de fuentes de energía y de infraestructuras. Y ejerció una acción catalizadora del dinamismo social. Pero había muchas dificultades. Y había los ciudadanos, a veces pues muchas inconsecuencias, muchas tentaciones. A pesar de lo cual, ya entonces el arzobispo de Tarragona, en el año 50, publicaba que en toda la historia moderna de España no se conocían tantas realizaciones sociales como las que bajo signo católico se venían produciendo desde el año 1936. Sin embargo, había que despertar la conciencia social de los ciudadanos. Y hay que decir muy alto que pocas veces, si es que ha habido alguna, el episcopado español, los metropolitanos, han adoctrinado y han fustigado tanto como en los años 50 a los españoles. Como nunca más se ha vuelto a repetir. El hecho final es que con la inventiva y el esfuerzo de tantos ciudadanos y la acción encauzadora del gobierno y de Franco, la condición material y la protección social del pueblo fueron mejorando extraordinariamente. Y un buen día, los españoles, a muchos de los cuales se había inducido a mirar con envidia al paraíso soviético, comprobaron que mientras este se saldaba con un fracaso, ellos mismos, en medio de sus propias quejas y murmuraciones, en una España limitadísima en medios, habían logrado un grado de desarrollo y de prosperidad admirables. Y los que realizaron este esfuerzo, que es toda una gran generación, no los espectadores lejanos, que no cuentan, saben a quién se debe el rumbo y sobre todo la continuidad del proceso que condujo a ese éxito de tal magnitud histórica. Y esto, repito, tiene gran importancia, porque esta fue la máxima preocupación en la primera hora de los plegados y de todos los pastores. Juicio sobre el orden político, cosa más delicada. Empezó siendo, por razones históricas clarísimas, un poder personal. Nadie en la Iglesia entendió entonces que aquello era formalmente una dictadura. Aunque sea cuestión de palabras. Porque la dictadura se entendía como una situación excepcional dentro de un régimen constituido, como la que autorizó el rey en el año 1923. Y en cambio, la situación de los años 40 era totalmente original, provocada tras el derrumbamiento del Estado. Nadie en la Iglesia discutió entonces, y prácticamente nunca, en principio, la legitimidad de ese poder, porque tenía su título más importante. Era un hecho que había logrado contener la disolución social y salir con esperanza de una gran crisis bélica. Los partidos políticos no habían sabido evitar, y en buena parte por su favor a la violencia revolucionaria habían causado, la gran descomposición social que desembocó en la guerra y que tras esta tenía que ser curada. Y además habían caído, como quizá en otras formas vuelve a ocurrir, en la partitocracia o en ese totalitarismo de que habla la encíclica Centésimos Annus, refiriéndose precisamente a estos procedimientos aparentemente democráticos. Franco, asistido por las fuerzas que le apoyaban, tuvo siempre voluntad constituyente de un Estado de derecho, que se fue configurando con un ritmo que a unos satisfacía y a otros no, el ritmo que estimaba posible. La subordinación jurídica a una doctrina moral definida por instancias superiores. Esto falta ahora en casi toda Europa. Comprometía al poder. Y era una cierta e importante garantía frente a las arbitrariedades. Cuando ahora dicen algunos que han devuelto la soberanía al pueblo, ocultan la representatividad popular de Franco, pero la utilizan como cimiento jurídico de su propia obra. Silencian, por ejemplo, un hecho conocidísimo, pero ocultadísimo, descomunal. En 1931, la Asamblea Constituyente, constituida en Tribunal Soberano de la Nación Democrática, condenó al que había sido rey de España, Alfonso XIII, declarándolo culpable de alta traición, fuera de la ley, privado de paz jurídica, degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, sin que pueda reivindicarlos jamás, ni para él ni para sus sucesores. Y el Estado se incautaba de todos los bienes de su propiedad en el territorio nacional y mandaba a todos los ciudadanos, en nombre de la ley y del pueblo, que si algún miembro de la familia entraba en el país, lo capturase. No ha habido después ningún acto democrático, de eso que llaman democrático, equivalente, que revocase tal sentencia. Es un huequecito peligroso que hay ahí. Lo hizo Franco y lo confirmó implícitamente con un plebiscito. Pero si a eso se le da validez, hay que reconocer la representatividad de Franco para compensar y revocar una decisión solemne de la representación nacional. La convalidación tácita del año 78, a la que se sumaron pragmáticamente los republicanos, no se habría dado sin esa previa decisión. Y por eso estuvo muy afortunado el actual rey cuando en el año 69, al ser designado sucesor a título de rey, proclamó ante las Cortes: "Recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, ¿no? Surgida en medio de tantos sacrificios, continuaba, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino. A todo esto, en esos decenios iniciales, y también en los finales, hay una cosa clarísima, y es que la Iglesia, como tiende a hacer siempre por instinto, sintonizaba con una adhesión de lo que llamaríamos el grueso del pueblo a Franco. Ya durante la guerra, el cardenal Gomá, en sus informes secretos a la Santa Sede, y cuando estaba en curso el forcejeo diplomático, avisó: Franco cuenta con la adhesión de todo el pueblo católico. Y poco después, en un momento de mayor tirantez diplomática, el cardenal volvió a avisar: en caso de conflicto, el pueblo se pondría al lado de Franco y no de la Santa Sede. Bueno, y como saben, este respaldo popular volvió a darse en 1966, ya entonces sobre un fondo de minoritarias agitaciones clericales y de otros grupos, pero el grueso del pueblo seguía su cauce. 1966, ley orgánica. Sea lo que quiera de la libertad de propaganda en contra, es evidente que después de 30 años de sentirse cansado, reprimido, incómodo, el pueblo pudo votar cansinamente, emitir papeletas en blanco, nulas, pero el hecho reconocido por todo el mundo es que realizó un plebiscito masivo en favor de la persona. Quizá la ley orgánica tenía sin cuidado, que según expresión de un comentarista que aún vive, fue para Franco un Himalaya de popularidad, Emilio Romero. Aquí cabría recordar que hace muy pocos años, dentro de la situación de la democracia actual, el Estatuto de Autonomía de una de las nacionalidades históricas se implantó por referéndum, sin propaganda en contra, con menos del 20% de los votos del censo. No expongo, pero aludo a ello, al plebiscito, al desfile de la muchedumbre emocionada que pasó a despedirse de su cuerpo en colas inmensas, fatigosas, que tuvo que ser cercenado por falta de tiempo, y que estaba constituido, por personas de toda edad y condición, en las que prevalecían las familias modestas y los jóvenes. Parece ser que esto solo es posible, durante tantos decenios, esta identificación, si por una parte se trata de un poder que no puede ser arbitrario, porque él mismo se somete jurídicamente a un orden moral, a la ley de Dios, aunque esto no impida fallos, como es natural, y porque, siendo depositario de la confianza del pueblo, este estimaba que sus decisiones le representaban. Tenía auténtico valor representativo. Juicio de la Iglesia sobre el ordenamiento político que se iba formando poco a poco. Sin entrar en preferencias de ciudadanos, eso no le toca a la Iglesia, situándose ante los hechos. Vista la voluntad operante de salvaguardar principios irrenunciables. El hecho es claro, la Iglesia aceptó sin dificultad el tipo de organización política que se iba configurando. Y comprendía, como comprendió casi todo el mundo, que en circunstancias tan complejas, el ritmo de la institucionalización debería acompasarse con la creación de condiciones económicas, sociales y pacificadoras. Entonces también parecía obvio a la mayor parte de la gente, también de la Iglesia, de la gente responsable en la Iglesia, el que vista la crisis y la ruina dramática de los partidos políticos, el poder constituyente intentase fórmulas de participación, pero no partidistas. Porque este era el deseo de grandes muchedumbres en ambos bandos de la guerra. Esto coincidía. Y este era el deseo de amplios sectores de Europa entonces. Un sistema de participación orgánica era, y sigue siendo, conciliable con la doctrina de la Iglesia. Y entonces, sobre todo en el campo de la organización, las relaciones sociales, era lo preferido por la Iglesia. Era la enseñanza de Pío XI en el 40º año y de Pío XII durante varios años de los 40, hasta que él mismo confesó que las tendencias que empezaban a imperar en Europa, por desgracia, hacían imposible aplicar esta maravillosa doctrina de su antecesor. Y en cierto modo se inhibió un poco. Era el sistema postulado simultáneamente por los mejores teóricos, tanto liberales como socialistas, Salvador de Madariaga y Julián Besteiro. Decidir cuál sea el sistema más adecuado, si este u otro, corresponde a la autonomía civil. Y esto lo afirmó expresamente el cardenal Plaidenier, y todavía en el año 1955 expresa y solemnemente el obispo Monseñor Tarancón. Corresponde a la autonomía civil. Por tanto, por razón de principios, la Iglesia no podía imponer otras formas de democracia. Imposición que vuelve a excluir en 1991 la encíclica Centésimos Annus, por razón de principio. Por razón de funcionamiento, se podía confiar más o menos que se llegase a conseguir esa participación en grados satisfactorios, una materia opinable. Pero tampoco nadie que no fuese demagogo tenía motivos para esperarlo de otras formas de democracia. Y de hecho ahora llevamos muchos años en que voces de todo color prácticamente nos están martilleando con una serie de declaraciones que equivalen a esta: la democracia está falseada. Y sin embargo, junto a este reconocimiento de principio y sustancial, no faltaron, desde la primera hora, aunque con sobriedad, porque lo urgente era lo otro, dar de comer al pueblo, exhortaciones para el perfeccionamiento del sistema y su autentificación práctica. Ya en el 45, el cardenal Pla, como portavoz de los obispos, y el Papa, Pío XII, aconsejaban, muy sobriamente, pero con toda nitidez, que se prosiguiese en la estructuración del Estado según los ideales cristianos y que se promoviese la autentificación del sistema por la vía de la participación. Y en el momento culminante de la institucionalización del régimen, 56, sabido es ahora que una gestión de los cardenales de España, 3, contribuyó mucho, aunque no fue la única, a que Franco retirase un proyecto que a muchos les parecía limitar la participación plural legítima. pero mucha atención. Por eso escritores de ahora no se complacen en recordar demasiado aquella gestión. No postulaban otro sistema, y menos la partitocracia que se ha establecido. Estimaban necesario, con sus palabras, de acuerdo con el espíritu del movimiento nacional, excluir tanto el liberalismo de una democracia inorgánica como la dictadura de un partido único, y promover, en cambio, una actuación y verdadera representación orgánica. Pero en todo caso, incluso en estas exhortaciones o directrices, las orientaciones de la Iglesia, y entonces esto se cuidaba mucho, tenían que respetar la competencia autónoma del orden político. En algún caso parece que Franco dijo: no me achuchen, ya lo estoy haciendo, déjenme hacerlo en paz. Bien. Y así lo hacían notar siempre los obispos, a quienes en los años 60 pretendían de ellos que tomasen posiciones netas, indebidas. A la luz de este planteamiento, que no ha sido nunca retirado durante la vida de Franco, jamás. Igual que antes hablamos de la actitud de Franco ante los incidentes y los momentos conflictivos, etc., ahora deberíamos por lo menos recordar, en forma alusiva, de qué manera en la perspectiva de la Iglesia se juntaron la concordancia en criterios básicos, etc., o por lo menos la aceptación como legítimos, y la libertad crítica. Ya había avisado el episcopado en el año 37 que, aunque veía bien la orientación básica, el movimiento entonces, no se hacía solidario de conductas, tendencias o intenciones que pudiesen desnaturalizarlo en el futuro. Y en los primerísimos años, en plena guerra, dentro de una común adhesión al movimiento en lo sustancial, ya hubo en la Iglesia dos posturas. Por un lado, la mayoritaria, la jerarquía y la casi totalidad del clero y los religiosos, que además de abstenerse en la discusión sobre fórmulas políticas opinables, expresaron reservas preocupadas ante el posible influjo de ideologías paganizantes como la alemana, y concretamente en relación con algún sector de la juventud de Falange que estaba más tentada por estas influencias. Por otro lado, ya desde primera hora, unos pocos clérigos estimaron oportuno mostrar una identificación mayor y sin reservas. Y es notorio porque se trata de una publicación que entre ellos estaba el entonces conciliario Enrique Itarancón, en su curso de acción católica, publicado en Burgos el año 38 y vuelta a publicar el año 40, en el que da gracias a Dios por la supresión de los funestos partidos políticos, sustituidos por una organización única, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y aconseja: la acción católica debe mirar con simpatía esta milicia y aún debe orientar hacia ella a sus miembros. También hemos referido cómo los recelos de la mayoría se fueron disipando. Esta minoría no estaba equivocada. Y se fueron disipando por la configuración que Franco logró imprimir al régimen. Y como recordábamos ayer con frases de Chicoñani, anuncio, porque las obras características de la Falange demostraron muy pronto su clara orientación católica. Hubo siempre momentos, recuerden la prohibición momentánea de publicar una carta pastoral del cardenal Gomá, desagradables. El cardenal Gomá, en los informes secretos a la Santa Sede, atribuye estos momentos a la preponderancia del elemento juvenil, inexperto en las cosas de gobierno, con tendencia unificadora estatista y expuesto a los influjos de Alemania. Y salva siempre la intención y la buena voluntad de Franco. Pero lo más revelador fue lo sucedido con algunas organizaciones. En septiembre del año 39, dentro de esa línea de unificación orgánica, fue disuelta la famosa Confederación de Estudiantes Católicos, agrupando a todos los estudiantes en un único sindicato español universitario, SEU. Porque se estimaba que siendo de inspiración católica toda la enseñanza, ya no se justificaba un organismo especial que monopolizase el título de católico. Y como lo mismo podría pensarse de otras organizaciones profesionales, la Federación de Maestros, la de Padres, etc., la jerarquía mostró su preocupación. Y Gomás señaló que era un peligro para el futuro de la Iglesia. Es uno de estos momentos de tensión. Pero curiosamente, enseguida se aclaró todo. Porque quedó claro que la Confederación y los organismos similares podían subsistir, pero no como organizaciones de actividad profesional, sindical o política, sino de formación espiritual y moral de sus miembros, recomendándole a los miembros que harían muy bien en llevar ese espíritu cristiano a las organizaciones profesionales. Y el resultado real fue que, de hecho, el máximo exponente, famosísimo exponente de los estudiantes católicos, Martín Sánchez Juliá, famoso, y el máximo promotor de organismos católicos, el futuro cardenal Herrera Oria, reconocieron con agrado las posibilidades inmensas de acción. Y florecieron toda clase de organizaciones apostólicas, también de especialización profesional, que antes escaseaban. El sucesor de Gomás, Blaise Daniel, tan celoso de la independencia de la Iglesia como aquel, tan celoso como nadie ha vuelto a serlo jamás, y tan humilde, declaró en el 43, en un acto que reunía a todas las juventudes toledanas, jóvenes de Acción Católica, Congregación Mariana, Frente de Juventudes, etc., mi mayor consuelo es la unidad y fraternidad aquí lograda. No hay incompatibilidad entre las juventudes políticas que profesan también la fe católica y las juventudes de Acción Católica. Ni estas últimas dejan de tener su misión y apostolado especial, aún en un Estado católico de organización política única, pudiéndose pertenecer a la vez a entrambas juventudes. Y es la misma idea que, siendo secretario del Episcopado, pocos años después, publicó también don Vicente Enrique Itarancón. La verdad histórica exige, pues, subrayar que en los 40, 39 años de jefatura de Franco, la adhesión o concordancia en lo sustancial por parte del episcopado se concilió perfectamente con la libertad crítica de este. Es un error gravísimo de algunos historiadores destacar primero con antipatía la identificación de la Iglesia con el bando vencedor y contraponer después como sorprendentes palabras o gestos de crítica o de reclamación o de alerta, como si fuesen actos de oposición de las mismas personas. Ya dije ayer que los disentimientos se integraban en la misma actitud que la adhesión. Y pensar lo contrario es suponer a unos obispos cerriles, con una imagen injusta, cerriles o fanáticos. El Gomá que apoya a quienes defendían a la Iglesia en trance de destrucción y tratan de imprimir en la legislación y en la vida española la doctrina y moral de la Iglesia, es el mismo que, por lo mismo, precave contra peligros de desviación o contra fallos concretos. el Play de Niel, que justifica hasta el fin la cruzada, es el mismo que ante ciertos actos gubernativos defiende la independencia de la Iglesia y de los movimientos apostólicos, como la OAC, sin omitir recordar a ésta sus límites y sin atenuar en nada su adhesión al espíritu de la cruzada y su reconocimiento al régimen. Los cardenales que en el 56 avisan contra uno de los proyectos de ley constitucional no lo hacen desde los supuestos de la oposición, sino apelando al mismo movimiento nacional, y son escuchados por Franco. El Cabildo de Santiago, del que yo era miembro, que en el año 54 acogía con cariño y alborozo, bajo palio, a Franco el día del apóstol Santiago, es el mismo que por mi acción física desbarató toda la organización de la Policía Nacional, dejando a Franco indefenso entre una muchedumbre temible, que resultó apoteósica por el cariño que manifestó, por razones que ahora no voy a explicar, pero en síntesis diría, es el mismo que amenazó a Franco con no dejarle entrar en la catedral y expulsó físicamente, cogiendo por los brazos y lanzándolo contra la pared, y eran estos pobres brazos míos, a la policía española. Y eso no era ningún signo de oposición, sino exactamente lo contrario. Era un gesto de cariño, de defensa de la dignidad, para que no quedase mal ante los visitantes de Europa y se confirmase una falsa idea de un régimen intolerante y temible, después de haber negociado durante años con la policía para que buscase soluciones mejores y después de haber fallado, por lo que sea, la policía. Y terminando porque la policía pidió en todos sus escalones misericordia a los canónigos de Santiago y prácticamente a este que está hablando, porque Franco nos daba la razón. Estamos en 1992 y valdría la pena evocar de nuevo la obra de España en América, como hicimos al comienzo ayer, y aplicar a nuestro caso lo que ocurría entonces. En un proceso histórico cuyo resultado es positivo, grandioso, había fallos. En América había teólogos que los denunciaban moralmente. Estaba la corona, que marcaba directrices benéficas. Y todo esto eran ingredientes de un sistema que se nutría de todos y que, en virtud de su referencia a leyes superiores, llevaba dentro la autocrítica, no como un órgano de oposición, sino como el funcionamiento de un único organismo. Y esto es perfectamente aplicable a nuestro caso. Pero ya, para que no parezca que se generaliza con demasiada simplicidad o acaso ingenuidad, conviene hablar de lo que surgió como nuevo en los años 60 y 70, que fue una agitación política partidista dentro de la Iglesia. Conviene hablar de lo que se llama el tiempo del desenganche. Pero distinguiendo muy bien, si no nos entiende nada, el fenómeno de la agitación y la posición oficial de la jerarquía. Primero, como algún autor, pero no muchos, ha indicado, conviene no olvidar que la agitación política que emerge en grupos muy reducidos al principio, por un lado coincide con una crisis interna de la Iglesia y hay interacción. Por otro lado, las mutaciones, los cambios, las novedades de España no son españolas, como se nos hace entender por casi todos los comentaristas. Se sitúan en un fondo de ebullición contestataria que agitaba tanto más que a España a otros países de Europa y América del Norte, según una línea prevalente de liberacionismo, que era al mismo tiempo anarcoide y marxistoide, y que tuvo su culminación simbólica en la estéril Revolución de Mayo del 68 en la Universidad de París. Y en el librito rojo del cole, de los escolares y alumnos del liceo, que es en toda la literatura mundial de todas las épocas la cumbre del nihilismo moral en el orden de la educación. Bien, recordemos, y muy de pasada, que en el ámbitos clericales y también próximos de algunos movimientos apostólicos, tanto dentro como fuera de España, no hay ningún fenómeno español en esa época. Que es una coloración del fenómeno general según las circunstancias de cada país. El pobre de Gaulle en cierto momento se vio medio hundido y no sabía a quién acudir. Y estaba en Francia, que no estaba en España. Se produjo una notoria desorientación, ultra conocida, y una manipulación ruidosa del Concilio Vaticano II, que desde entonces Papa la Santa Sede trata de recuperar y de encauzar de nuevo para aprovechar sus grandes valores. La división en el interior de la Iglesia se hizo profunda. De hecho, se hablaba por los interesados de distintas iglesias. Los innovadores, que se enfrentaban no tanto con los conservadores, como algunos suponen, se enfrentaban con el Papa y los obispos renovadores, porque no renovaban bastante. Y dieron por imposible, son palabras suyas, la reconciliación entre la Iglesia de la justicia personalista y la Iglesia de praxis revolucionaria. Entrando en los años 60, algunos sectores del clero y de organizaciones apostólicas, siguiendo corrientes de Europa, la Europa posbélica, abogan por un sistema de partidos y de pluralismo sindical. Unos sueñan inicialmente con la inserción de los católicos en un partido demócrata cristiano del tipo Italia o Alemania. Luego prevalecen los que postulan la libre incorporación a movimientos socialistas y aún marxistas. Y se promueven grupos, aunque escasos, de cristianos por el socialismo. Ante el actual derrumbamiento de los países del este de Europa, es aleccionador recordar que la contestación más copiosa dentro de la Iglesia frente al régimen, en movimientos que trataban de movilizar a los estudiantes y a los trabajadores, tenía como referencia el socialismo real de la Unión Soviética y como ideal de mayor perfección a Yugoslavia con su autogestión. Algunos movimientos apostólicos se estaban distanciando de la realidad social porque interpretaban con clasismo exagerado a una sociedad que se estaba unificando y que en cierto modo se ha unificado. Y en su valoración de la lucha de clases, en la que se sentían incómodos frente a la Iglesia y a su doctrina social, porque propugnaba la integración, el diálogo, ellos querían la lucha resolutiva, etcétera, una lucha entendida según los supuestos del proletariado, no supieron darse cuenta que el proletariado se estaba disolviendo. El proletariado ahora, en el sentido importante que antes se le daba, no existe. Naturalmente, en cuanto a los agitadores universitarios, mejor será correr un velo, porque fueron tan inconsistentes como los del Mayo francés, que se limitaron a quemar los coches en el barrio latino y a llenar de pintadas más o menos obscenas las paredes del mismo. En medio de todo esto, y desde estos grupos que entonces eran minoritarios, se reclamaban frente al régimen libertades de expresión, reunión, asociación, según los principios cristianos reiterados en la Pacem in Terris. Pero había dos modos de ser iluminado por la Pacem in Terris. Uno, dar efectividad al fuero de los españoles dentro de un sistema de representación orgánica. Otro, aprovechar la ocasión para cambiar el sistema, postular un partidismo antirrégimen. Este segundo supuesto, desde el punto de vista de la Iglesia, no se puede desechar, es legítimo, es una opción, pero con una condición que no se cumplió, que es no identificarla con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia, y no caer en los monopolios que había insistentemente desautorizado Juan XXIII y el Concilio. A pesar de lo cual es justo recordar también que un hombre muy representativo en esta lucha y considerado iluminador de ella, etcétera, que es el padre Díaz Alegría, siendo profesor del Instituto León XIII y colaborando en un gran tomo de doctrina social de la Iglesia, escrito con esta tendencia, por honestidad de profesor, no se dispensó de poner una larga nota, en letra pequeña, pero allí está, justificando la legitimidad en principio del sistema vigente de sindicato único, etcétera, etcétera. Lo cual naturalmente le honra. Los que de esta manera propugnaban la oposición al régimen, considerándola como un compromiso temporal exigido por la fe, descalificaron al episcopado en general y a la mayoría de los fieles y de los miembros de los movimientos apostólicos como retrasados y anticonciliares. Y si los obispos, velando por la pureza de la doctrina y por la libertad de conciencia de los católicos, advierten y advertían muchas veces que bien, sí, pueden opinar así, pero no pasar la barrera, distinguir entre lo opinable y lo exigible. La Iglesia les deja que opinen, pero no puede imponer eso a los demás. Entonces los rupturistas se revolvían siempre, era un tópico ya manido, diciendo que eso era favorecer el continuismo. Claro que lo era, como lo es siempre. Si alguien está en posesión del poder, y es lícito y es legítimo, el decir que eso es legítimo y el deseo de cambiarlo por caminos honestos también lo es, en cierto modo da ventajas a que está en posesión, pero eso no hay quien lo evite. Eso es un hecho, es una estructura natural. Bien, luego la oposición política de tipo agnóstico o ateo buscó, claro, concierto con estos grupos, es lógico. Y hubo quienes, cobijados en exenciones del concordato, se entregaron a tácticas subversivas que están ahí. Los obispos, en gran aprieto, deseosos de aprovechar el privilegio del fuero para proteger a sus sacerdotes, que intervenían, en número escaso, pero muy vivamente, vieron muy difícil deslindar entre el derecho a la predicación y la infracción de la ley. Sobre todo cuando los favorecidos por su protección eran manifiestamente rebeldes contra la disciplina eclesiástica. No podían faltar incidentes con el poder público, y naturalmente fueron aprovechados para campañas de protesta a escala mundial. Y dentro de España hay un hecho muy representativo. Cuando el caso, que tuvo menos importancia de la que se le da, pero ahí está, del obispo Añoveros, muchas plumas y muchas bocas hablaron largamente de el tema de la excomunión, pero la esperaban de quienes no tenían autoridad ninguna ni para infligirla ni para declararla. La excomunión en este caso es late sentencia, es automática, pero no tiene efectos sociales hasta que no se declara autoritativamente con una sentencia declaratoria. Ningún prelado de España, ni el presidente de la conferencia, ni la conferencia tenían autoridad para esto. Es exclusiva de la Santa Sede sobre todo según el código de entonces y también según el de ahora. Solo podrían hacerlo por delegación, claro. Pero de hecho la versión que circuló fue que alguien llevaba en el bolsillo el decreto de excomunión para ponerlo sobre la mesa. Eso es una fantasía que ni creo que corresponda a la realidad, pero no creo que sea verdad. Es una fantasía periodística o de historiadores superficiales. Para encauzar estas agitaciones, estas crisis, claro, para eso estaba en principio el concordato. Pero el concordato entonces empezó a demostrar que no servía. ¿Por qué? Porque había sido concebido como concordato de amistad. Y entonces incluso ciertos gestos de amistad que contenía el concordato en favor, por ejemplo, del clero, el clero no los quería, no quería estar en cárcel aparte, quería estar mezclado. O no quería ser dispensado de juicio público, quería el juicio público. El concordato estaba contrapié. No preveía estas nuevas posturas. Y esta es en síntesis, y creo que suficiente, la agitación que se produjo entonces. Solo me queda aludir al desenlace de esta agitación en los años 70 y 80. En la vida interior de la Iglesia, el desenlace, ahora no voy a especificar todos los factores causales, el desenlace fue, hechos mensurables, abandono de la quinta parte del clero, descenso de los misioneros, y en cuanto a los seculares, que eran abundantísimos en América, descenso del 75%. Descenso del 85 al 90% en las vocaciones al sacerdocio. Casi 9.000 en 1962, menos de 1.500 en 1980, habiendo subido 10 millones la población española. Descenso del 97% de los socios de la Acción Católica. Casi 600.000 en 1960, unos 14.000 en 1978. En la vida interior de la Iglesia. En la vida pública, la relación con la sociedad civil, el resultado fue que cuando después de Franco se estableció un nuevo orden político, los católicos, influidos y desorientados por esa turbia agitación precedente, no supieron, ni aún saben ahora, llevar a ese orden lo que son exigencias irrenunciables de la doctrina de la Iglesia para cualquier ordenamiento. Y como es sabido, por lo menos hasta el año 1986, durante una etapa larguísima, faltó orientación suficiente y eficaz de la jerarquía. De modo que en síntesis se produjo no ya el desenganche de un estado confesional, no del estado confesional que había, del cual no se desenganchó nadie, sino de la tesis del estado confesional para el futuro, sino en cierto modo un desenganche de la Iglesia de sí misma, porque dejó abandonado un campo que le corresponde para la iluminación y orientación. ¿Cuál es la verdadera posición, cuál ha sido, de la jerarquía en medio de esta agitación política eclesial, etcétera? Digamos primero que si las salpicaduras del oleaje tocaban a Franco, el ataque de este sector de la Iglesia no iba primordialmente contra Franco, iba contra la Iglesia jerárquica y contra la mayoría de los fieles. Y habrá que reconocer que entre iglesias enfrentadas y que se declaraban inconciliables, Franco no tenía por qué cambiar a gusto de unas o de otras. Franco se atuvo a las orientaciones de la Iglesia jerárquica. Primero, ya durante el concilio, elogió públicamente la obra del mismo y la del Papa como una inteligente y oportuna puesta al día, fruto de la divina inspiración que es origen de la eterna lozanía de la Iglesia. Luego asumió en la legislación las renovaciones correspondientes a las enseñanzas del concilio. Ya hemos hablado de la libertad religiosa ayer, de hecho se había anticipado, pero en fin, se sumó a los resultados, reguló legalmente la huelga, una serie de determinaciones que todos conocemos. En el año 68, Pablo VI propuso que el Estado renunciase a su derecho en la presentación de obispos. Y Franco accedió con una condición, que el asunto se tratase en el marco de una revisión general del concordato, por razones jurídicas e históricas, sobre todo, porque él se consideraba obligado a transmitir a la monarquía que había de seguirle algo que en cierto modo era herencia de la misma. Y le molestaba mucho que apareciese como el manirroto, ¿no?, que había disipado el caudal. Y la Santa Sede convino en iniciarla, más o menos a gusto, pero yo se lo oí personalmente al Papa. Dice, está en su derecho. Yo hubiera preferido que contestase otra cosa. No hay nada que decir, está en su derecho. Pues muy bien. El gobierno entonces estaba abierto a reformas profundas, pero la Santa Sede no quería ninguna reforma profunda. Prefería dejar el concordato sustancialmente como estaba, solo con leves retoques, supresión del privilegio de presentación y la Iglesia renunciando a otros privilegios, el fuero, etc. ¿Y por qué? Porque era un concordato de amistad. Esta era la respuesta del cardenal Casaroli y del secretario de Estado y del Papa. Estimaba solo urgente obtener el cese de ese privilegio de presentación a cambio de la renuncia a otros privilegios por parte de la Iglesia. Se consultó al episcopado, este no se puso de acuerdo para ofrecer una propuesta de renuncias. En el año 68 renunciaba a 3. En el año 73 renunciaba a 1 solo, conservando los llamados privilegios que equivalen a derechos, como son los referentes a la enseñanza, lo cual era justo. Mientras tanto, un número creciente de obispos nuevos presionaba para sustituir el concordato. La Santa Sede no quería sustituir el concordato. Y de hecho, siempre que en la negociación aparecían nuevos pasos o nuevos proyectos por parte de la Santa Sede, se organizaban, se montaban maniobras ruidosas y muy desinformadas, sencillamente para romper. Hubo un momento en que la Santa Sede y el gobierno negociaban protegiéndose contra la filtración de secretos que no podían evitar los órganos colegiados del episcopado, por la proximidad de personas interesadas en estas manipulaciones. Y de hecho, cuando murió Franco, el concordato seguía en vigor, porque no se había revisado. Ni antes ni después del concilio, la Iglesia dijo nunca, porque no podía decirlo, que en principio fuese ilegítima la estructura del régimen de Franco. Nadie se atrevió nunca a decir esto. Más aún, aunque las preferencias de unos y de otros fueran las que fueran. En vísperas del concilio, el Papa Juan XXIII, que acababa de acoger con agrado los procesos de canonización de mártires de la guerra de la provincia tarraconense, que es un dato bien significativo, envió una bendición especialísima a Franco mediante un cardenal que se desplazó expresamente de la curia romana como mensajero de su gran estima y cariño. Y exaltó la unidad católica de España, palabra que ahora ya no sabemos lo que significa. Y de la misma unidad católica habló Pablo VI durante el concilio, como de un bien que ahora es poseído y que el Estado debe cuidar. Y los obispos de España prosiguieron en la estima de la persona y de la obra de Franco. En el 72, el presidente de la Conferencia Episcopal, en una carta al gobierno, que ahora está publicada, afirmó: la guerra fue una cruzada, nunca he dudado de ello. Y él mismo publicará en el 75, en el Boletín Diocesano, coincidiendo con todos los demás obispos, un elogio del amor a Dios y a España de Franco, a quien, añade, sinceramente queríamos y admirábamos. El criterio oficial de la conferencia sobre el régimen no cambió en sustancia. Lo que hubo fueron variaciones progresivas en el tono y el acento, y sobre todo variaciones en la repercusión social o sociológica de las actuaciones. Y se manifestó en torno a dos temas. Primero, la confesionalidad del Estado. Segundo, el sistema político. Primer tema, confesionalidad, Estado católico. El episcopado en pleno, terminado el concilio, dio un documento enseñando: la libertad no se opone ni a la confesionalidad del Estado ni a la unidad religiosa de la nación. Y por su parte, la Santa Sede, en sus proyectos de revisión del concordato hasta el año 75, mantuvo siempre la confesionalidad que ella misma había postulado en el año 41. Entró en el concordato por deseo de la Santa Sede. Naturalmente hay una tendencia al desinterés, ya en mucha parte del clero, religiosos, grupos apostólicos, también algunos obispos, que se manifestó especialmente en la famosa Asamblea Conjunta. En el año 73, en un famoso documento sobre la Iglesia y la comunidad política, al que negaron su voto 24 prelados, lo que dijo fue lo siguiente: reconocen que la confesionalidad responde a un ideal tradicional sostenido por la Iglesia. Reconocen que la legislación española se ha adecuado al concilio. Pero añaden que a ellos no les interesa, que eso es competencia del Estado, decidir si continúa con ella o no, cosa del Estado. Los obispos se desentienden, señalan algunas posibles dificultades en la aplicación y subrayan que lo que a ellos realmente les interesa es la libertad religiosa. Pero no hay la menor descalificación del sistema establecido, sino una manifestación de preferencias, deseos. Sistema político. El concilio no había abogado por ningún sistema de participación política determinada, con tal que sea participación y la mayor posible. Un documento del año 66 enseñaba que elegir la fórmula institucional concreta es cosa de los ciudadanos, no de los pastores. Reconocía que son legítimas otras opciones, pero siempre que los que prefieran una no excluyan en nombre del Evangelio la legitimidad de las otras. Y añadió, en una frase que causó mucho revuelo, que teniendo en cuenta una voluntad de perfeccionamiento que estimaba existente, por su parte, la jerarquía no encontraba ningún motivo para emitir un juicio moral contra las instituciones vigentes en España, ni por su estructura, ni por el modo general de su actuación. En el documento del 73 cambia el acento, pero no hay ninguna descalificación. Se acentúa el derecho a esa pluralidad de opciones que ya se había señalado, y la exigencia de que sean efectivamente posibles. Y se habla largamente de las condiciones de la predicación, de la denuncia profética. Y aquí cabe decir, hay que decir, que sin duda, evidentemente, algunos obispos tenían sus preferencias. Sin duda era su intención que se sintiesen favorecidos los discrepantes del régimen. pero sin comprometer su autoridad magisterial. Jamás lo hicieron. Por tanto, la posición oficial de la jerarquía en aquello que es exigible moralmente se mantuvo hasta el final. Los cambios vendrán después de Franco, preparados naturalmente por esta agitación ideológica. De hecho, un sacerdote escritor de los más llamativos al término del régimen de Franco, muy partidario del cambio, escribirá un libro suyo en el año 76, después de ponderar muchísimo la renovación del episcopado de que tanto se habla, con el nuncio Dalayo, etc. Dice, los obispos, aunque renovadores y algo más independientes, seguían fundamentalmente adictos al régimen y más concretamente a la persona de Franco. Y sabía muy bien lo que decía, porque se había movido siempre en esos recovecos, en esos cotilleos, ¿no? Por tanto, si en vida de Franco no hubo propiamente, formalmente, desenganche de que tanto se habla, ¿en qué estuvo el problema? Estuvo en la presión social de aquellos sectores intraeclesiales que se extralimitaban reivindicando en exclusiva, a favor de sus lícitas preferencias políticas, la autoridad de la Iglesia y del Concilio. Iba creciendo el número de prelados que simpatizaban con esos sectores, o más bien deseaban no enajenárselos. No lo decían oficialmente, porque sabían que una cosa es urgir en conciencia ciertos valores que hay que predicar, y otra es imponer una fórmula política para su realización. Y por eso nunca negaron la legitimidad, en principio, de las leyes fundamentales. Lo que pasa es que no evitaron la ambigüedad. Permitieron que sus enseñanzas fuesen interpretadas a su favor por los rupturistas impacientes, que manejaban casi todos los medios de publicación. Una preocupación por lo que podría suceder después de Franco, un factor. Razones también de convicción personal, o de preferencia, o de acomodación a la corriente política y propagandística de los aliados occidentales, de los vencedores de la guerra mundial. Llevaron también en el ámbito jerárquico actitudes que de hecho, no como proposición, pero de hecho, servían de apoyo a los partidarios de determinadas formas de participación. Y como ocurrió tantos años, estos funcionaron sociológicamente como portavoces de la Iglesia o del Concilio, sin serlo, pero como si lo fueran, porque así eran oídos en el ambiente social. Se fue adoptando una línea llamada línea pastoral en materias discutibles, y nunca, o no siempre, se deslindó bien lo opinable y lo normativo. Se olvidaron, por ejemplo, muchas veces las advertencias que ha vuelto a recordar en el año 91 la encíclica Centésimos Annus, cuando dice: la Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático, pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional. O cuando afirma que una democracia sin subordinación explícita a una verdad última, por encima de mayorías o de equilibrios políticos, no es auténtica, y se convierte con facilidad en totalitarismo visible o encubierto. O cuando añade, el análisis del curso de los acontecimientos para discernir las nuevas exigencias de la evangelización es parte del deber de los pastores, pero tal examen histórico no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del magisterio. Lo que ocurrió entonces a escala europea, y no solo en España, fue la tentación de poner la autoridad en análisis históricos, en métodos, por ejemplo, catequéticos, descuidando la de contenido magisterial. Y como consecuencia surgió la división intraeclesial, el despego hacia los discrepantes y su marginación, heridas múltiples a la libertad dentro de la Iglesia. Creo que fue algo comparable, en parte fue lo mismo, coincidente, con una cierta línea pastoral de algunos sectores de la Iglesia en la Europa occidental, que hicieron suyo el supuesto de que la historia avanzaba en el sentido del movimiento marxista. Línea que ha llevado a una situación lastimosa, la de ahora, y no sólo por el evidente error de previsión, sino porque implicó una marginación injusta de las fuerzas católicas que negaban valor salvífico a aquel movimiento. Y como resultado, pérdida de energías y un peligroso debilitamiento misionero en la Iglesia. 3 años después de la muerte de Franco se promulgó una nueva constitución. Ya no hablamos de Franco. El episcopado implantó una línea muy pregonada, orientada a establecer una gran plataforma de convivencia, superadora de tantos enfrentamientos históricos. El arzobispo primado y 8 obispos avisaron sobre las peligrosas grietas morales que había en el texto constitucional y que luego se han verificado. La mayoría apoyó el texto y, aunque hizo leves salvedades teóricas en sus instrucciones, no influyeron en esa aprobación y, sobre todo, quedaron desbordadas por el permisivismo cultivado en los grupos de presión. Y durante unos años demasiado prolongados, la posición oficial de la conferencia episcopal estuvo marcada por estos 3 postulados. Primero, apoyo a una constitución que no tiene referencia a valores cristianos y que está abierta a un pluralismo moralmente indeterminado. Segundo, afirmar que para sumisión a la Iglesia le basta la libertad de predicar. Lo cual luego resulta que no es verdad, porque se puede predicar lo que se quiere. Entonces, ¿por qué se dan documentos contra determinadas leyes si han brotado de un sistema legítimo? Pero sobre todo la predicación quedó inhibida durante muchos años, hasta el año 86 aproximadamente. Y tercero, para favorecer la convivencia, impedir que los católicos se agrupen como tales en su acción política, moviéndolos a insertarse en cualquiera de los partidos, como de hecho hicieron, sin fijar condiciones por razón de fe o de moral cristiana. Y sobre esta situación es cuando habría que decir algo, pero realmente no me atrevo porque estoy abusando igual que ayer. No. El que nació para abusar, abusa siempre. No tiene remedio. No. Que sería responder a esta pregunta: ¿hay algún legado permanente de Franco o es mera historia? En relación con la Iglesia, naturalmente. Primero, hay un legado de hechos. Los innumerables reconocimientos de portavoces de la Iglesia durante la vida de Franco y a la hora de su muerte desembocan en lo que proclamó el cardenal arzobispo primado durante las exequias ante el pueblo, corpore presente. Brille la luz del agradecimiento por el inmenso legado de realidades positivas que nos deja este hombre excepcional. Gratitud que le debemos todos, la sociedad civil y la Iglesia. Todo cuanto mañana pueda ser perfeccionado encontrará las raíces de su desarrollo en lo que se ha estado haciendo ayer y hoy en medio de tantas dificultades. Naturalmente, las realidades positivas heredadas por la Iglesia ya han quedado reseñadas. Haber sido rescatado de la destrucción y haber recuperado la libertad. como reconoció Pablo VI expresamente en su carta del año 68. Segundo, una serie de situaciones, instrumentos, posibilidades que están ahí como semillas de futuro, que son análogas a las que sembró en el campo civil, por ejemplo, la instauración de la monarquía, el desarrollo económico, social y cultural, como supuesto sin el cual no sería posible la convivencia democrática, la posibilidad efectiva de esperanza y participación para los trabajadores y los humildes, etc. Y tercero, la ejemplaridad de un cristiano que, como ciudadano y como gobernante, daba testimonio de fe en Cristo y de fidelidad a la Iglesia y de servir valores fundamentales, reconociendo su fuente, la supremacía de la ley de Dios, la trascendencia de la persona humana, con influjo benéfico sobre la familia, la comunidad nacional entendida como patria, la educación, la justicia social, etc. Pero aparte de estos hechos y de su condición de realidades, ante todo, y de gérmenes, hay también un legado en el campo de los principios y los criterios, o lo que es lo mismo. Ciertos valores, ideales, que Franco sirvió a su modo, la Iglesia sigue postulándolos en todo sistema político como indispensables para su legitimidad moral, cualesquiera que sean las modalidades de esos sistemas políticos. La doctrina actualísima, reiterada en infinidad de documentos pontificios episcopales en el mismo concilio, contiene estos tres deberes morales de la sociedad civil, que urge sobre todo a los ciudadanos católicos para que los hagan valer. Primero, conformar la acción política con el orden o la ley moral objetiva, y como mínimo no legislar ni gobernar contra ese orden. Segundo, tutelar jurídicamente, incluso contra supuestas mayorías, ciertos valores inviolables que implican derechos humanos fundamentales, en cuyo servicio encuentra su legitimidad toda soberanía humana. Y de esto ha hablado reiteradísimamente el Papa en Asunción, en Estrasburgo, en infinidad de ocasiones y cada vez más claramente. El derecho a la vida en todas sus fases. Los derechos de la familia como comunidad básica. La justicia en las relaciones laborales. Los derechos inherentes a la vocación trascendente del hombre, etcétera. Todo eso es obligado mantenerlo contra cualquier mayoría y corriente de opinión. Y tercero, aún allí donde el poder no interviene jurídicamente, donde se practica la tolerancia, que es tesis católica también, al Estado se le recuerda continuamente, aunque no suficientemente, que es su obligación no solo dar libertad, dejar hacer, sino ejercer solicitud positiva favoreciendo los bienes morales suprapolíticos, sin excluir los religiosos, no atacándolos, no póntelo, pónselo, no dificultándolos por desinterés, sino facilitándolos con condiciones propicias. ¿Y qué son condiciones propicias? Pues, por ejemplo, que en vez de referirse a los abusos de ciertos médicos en la práctica ilegal incluso de abortos, presentándolos como una especie de profetas que anticipan el futuro y que, aunque en este momento sí tienen que ser condenados, pero son unos héroes, que haga gestos de signo contrario, que tienen un inmenso valor de influencia educativa, sin ser actos jurídicos, sin imponer nada, sencillamente aprovechando la resonancia que tiene la autoridad por su misma índole, encauzando las ayudas de libre disposición, en vez de ayudar a hacer y vender libros pornográficos, ayudar a vender el libro del catecismo o libros morales, etc. Es una exigencia de la función de la autoridad. Y sobre todo en el tono mismo de las leyes, que son, por su índole, tienen que ser educadoras. No basta dejar hacer, Hay obligaciones positivas, y hemos mencionado una de ellas que es enorme y enormemente olvidada. Las autoridades no solo tienen obligación de permitir que según su voluntad se dé enseñanza religiosa y moral a los niños y a los jóvenes, sino que tienen que crear ambiente propicio para que se sientan estimulados a apreciar esos valores morales y religiosos, a conocer y amar a Dios. Y esto condiciona toda sociedad democrática basada en el libre consenso de los ciudadanos. De modo que, como ha dicho en Asunción el Papa, no es verdadera y moralmente legítima si se puede atentar dentro de ella contra esos valores absolutos que no dependen del orden jurídico o del consenso popular. Apliquemos esta enseñanza pontificia y tradicional, prácticamente apliquémosla a todas las democracias actuales de Europa, ¿y cuál es la que se salva? Por tanto, es una desautorización moral de los sistemas en que se puede atentar legalmente contra tales valores, como es nuestro caso. Para que un gobernante intente esta subordinación del sistema político al orden moral, hay que garantizarlo en forma jurídica, si no, no sería Estado de Derecho, y lo pide el documento sobre libertad religiosa. Y esto nos lleva a algo que yo he intentado recordar más de una vez: el sistema no es moral si el poder moderador no tiene facultades para no verse obligado a sancionar gravísimas transgresiones de valores absolutamente inviolables, o, en otro caso, si no actúa dentro de una constitución que garantice ya por ella misma y eficazmente esos valores. Pero esto lleva a algo que ahora suena extrañísimo. Y es que no se puede tampoco permitir una situación duradera en que toda la corriente social vaya en un sentido antimoral y el gobernante, en nombre de la conciencia, intente... No, eso no es viable. Y por tanto hace falta un cierto apoyo, un consenso moral de los ciudadanos. Para tener este consenso moral, es obligación de los gobernantes y de los ciudadanos corresponsables en la vida pública fomentar la conciencia moral del pueblo partiendo de la conciencia moral que existe, que nunca se parte de cero. Y por consiguiente, reconocer como constitutivo de la misión gobernante y de la misión de los ciudadanos votantes, etcétera, el fomentar esa actitud moral con solicitud positiva. O sea, es absolutamente inmoral e irreal, además, la moral es siempre la realidad auténtica, el neutralismo, limitarse a registrar lo que se lleva. Es obligado orientar hacia el bien la fuerza educadora que es inherente al ejercicio del poder en todas sus formas, no solo legislativas o coercitivas. Y entonces sí, sobre un estado de conciencia social que mediante esta solicitud se va manteniendo y se va reavivando, impidiendo su podredumbre, entonces es cuando se podrá llegar a una constitución u orden constitucional democrático que incluya la seguridad jurídica en defensa de ese mínimo moral inviolable. Y mientras no se llegue a eso, todo está arruinado en sus cimientos, como el Papa dijo cuando vino a España. Bien, termino. Está claro que hasta ahora la generalidad de los católicos han fallado radicalmente. Incluso han fallado porque aquellos que han estimado oportuno, por razones que ahora no voy a analizar, incorporarse en grupos o partidos que de hecho promueven estos daños morales, no actúan dentro de ellos como católicos, que es lo menos que cabría esperar. Que en el uso de la democracia interna, igual que, qué sé yo, como dicen los periodistas, yo no lo sé, la tendencia guerrista está siempre forcejeando contra la tendencia solchavista, ¿qué menos esperar que los cristianos, que por una parte dicen que se sienten cristianos y por la otra estiman oportuno, por lo que sea, colaborar en eso, que también dentro hagan valer su presencia de cristianos, emplacen a los responsables, exijan respeto a su condición cristiana, amenacen legítimamente con que, como sigan así, perderán sus votos y los que ellos arrastran? Esto en este momento, en que los poderes o los grupos responsables, más que nunca, se sienten absolutamente vinculados al apoyo católico, solo esta manifestación sincera, valiente y coherente sería casi definitiva. Pero no existe. No conozco a nadie. Todo se calla con una especie de complicidad. Ahora termino de verdad. Ya dije antes que el Santo Padre lleva mucho tiempo invitando a que los ciudadanos católicos, y se refiere expresamente a España, procuren hacer valer su condición católica, por los medios legítimos, en la vida, en la acción política, y que en definitiva se unan para ello. No dice cómo, pero que se unan. De hecho, la unidad suprapartidista, aún suponiendo la distinción, la división o distribución en partidos de los cristianos, en orden a defender valores fundamentales, es un postulado de la Iglesia desde el siglo pasado. Es una de las cosas más reiteradas continuamente por León XIII, Pío X, etc. Defender eso ante los pastores. Sí. Ante tantos pastores. Sí, bien. ¿No es más importante todavía que defenderlo ante un gobierno que no nos va a entender? Pues sí, ante todos. Ante todos. Por tanto, eso que llama el Papa unidad de orientación y de actuación, que ha repetido muchas veces, en este momento, desde el pluralismo neutro, no funciona. Sí, pues que lo cumplan. Quiero decir con esto, afinar el pensamiento de lo dicho anteriormente. Sí, sí, muy bien. Presión de los católicos para que los obispos cumplan su deber. Sí. Usted es luz y es guía para ellos. No, no, no. Bueno. Bien, en los últimos años de la década de los 80 es también notorio. El episcopado ha intensificado llamamientos y exposiciones, y algunas muy enjundiosas, para el saneamiento moral de la sociedad y para que los ciudadanos actúen en conformidad con la conciencia cristiana. Pero falta todavía muchísimo para que los católicos tengan suficiente claridad de criterios, sepan qué significa de verdad conciencia cristiana, tengan capacidad de abrir cauces de acción política y puedan hacerlo, sin que, como todavía ocurre ahora, puedan tropezar con animadversión o descalificaciones, que no siempre son legítimas, de uno o de otro pastor o sacerdote o predicador. De hecho, ninguna de las dos vías, ni del pluralismo, con presencia testimonial dentro, en la medida en que esto quepa, ni la de la agrupación, ninguna de ellas funciona operativamente, eficazmente, por ahora. Y por tanto, es un desiderato. Y como esto ya no tiene nada que ver con Franco, solo queda, respondiendo a la pregunta inicial de este último capítulo, una especie de colofón. Franco respondió en su tiempo a las orientaciones de la Iglesia Católica. Bueno, los modos de orientar o de hacer lo que pide la orientación podrán cambiar, y ahora no entro en ese terreno. Es un problema de hechos, de situaciones. Pero un cambio en los modos no puede consistir ni en suprimir las orientaciones ni en desentenderse de ellas, que es lo que ahora está ocurriendo. Por tanto, hay un vacío que es urgente, es necesario colmar. Y solo por esta razón, la evocación de la historia de Franco es de actualidad. Y es ejemplar. Yo terminaré diciendo, en esa colaboración mía, en el libro de la Fundación Nacional Francisco Franco, que la Iglesia en España, puesta a reflexionar, en el caso de Franco, se encuentra con ese legado. Y para la Iglesia, no menos que la evangelización de América, es parte de su propio legado. No es un hecho histórico. Está implicada en la gestación de ese hecho, en las exigencias de prolongación, en la forma que sea, pero prolongación de sus valores, del mismo hecho. Y creo que entonces está respondida la pregunta, ¿hay algún legado de Franco? Ese pero es legado de la Iglesia. Porque Franco quiso actuar como hijo y colaborador, siguiendo las pautas y aplicándolas tal como le era posible, con la mejor intención. Es parte integrante, igual que es parte integrante de la acción evangelizadora de América, todo lo que hizo Felipe II para movilizar religiosos, facilitarle los viajes, ayudarles a organizar las misiones, las diócesis. Eso no es solo acción de un poder civil, es acción de apostolado seglar, de un hijo de la Iglesia que tenía una posición de rey y unas posibilidades y las puso al servicio de la Iglesia. Eso, por tanto, como lo ha reconocido ahora maravillosamente el Papa y prácticamente el Episcopado sudamericano, etcétera, eso es legado de la Iglesia, y no solo de los conquistadores o de no sé qué potencia extraña. Perdónenme o mátenme, una de las dos cosas.